Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 131. Acuérdate de tus antepasados. Ellos vivieron y murieron. Tú vas a morir como ellos. No vivirás para siempre en este mundo. Debes unirte a Dios y ser de Dios. No mueras de dolor. Resiste.